Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Mar del Plata, del Partido General Pueyrredón, está decidida a llegar incluso hasta los estrados de la justicia por el tema del boleto. Está con nosotros, en línea directa, la Defensora del Pueblo de Junto, Mónica Felices, a quien saludamos cordialmente y le pedimos que nos explique un poco qué es lo que está ocurriendo allí con este tema. Bien, en realidad debemos decir que la Defensoría del Pueblo ha intervenido cada vez que los usuarios se han quejado por los distintos aumentos de la tarifa de boleto de colectivo. En este caso, hace muy poco tiempo hubo un nuevo aumento, pero nosotros ya en febrero del 2010 habíamos sacado una recomendación que hablaba del aumento anterior. En esta recomendación había varios puntos sobresalientes donde estábamos diciendo que cuando se presentan los costos, léase costos que presentan los empresarios y los costos que deben llevar a cabo el control de la municipalidad, habíamos encontrado varias irregularidades que nos daban como resultado que ese estudio de costo podría haber sido hecho por la misma persona. Para nosotros era una grave irregularidad de existir, porque en esto, y esto bien lo sabemos todos, los empresarios dan valores y el control municipal, haciendo la tarifa de costos, tiene que decir si lo que se está pidiendo de parte de los empresarios es así o los resultados son diferentes. Claro. No fue este el caso, encontramos unos gruesos errores que nos daba como resultado esto. Más allá de eso, pedíamos, en el caso de haber sido estudiado de la misma manera que lo hicimos nosotros, los sumarios correspondientes al personal del Departamento Técnico de Transporte Municipal. Y lo otro que estábamos pidiendo ya desde hace muchos años, una vez lo pedimos frente a la justicia penal, que se haga, o sea, que peritos, en este caso, llevaran a cabo el tema del costo del boleto, o la propia universidad, donde de alguna manera le diéramos tranquilidad a los usuarios que el resultado del costo final de transporte público de pasajeros que tenían que pagar era el que correspondía. Hasta la fecha no hemos podido lograr que esto se lleve a cabo, con un agravante. Hay una ordenanza que explica que en el partido de General Pueyrredón, por ser distinto a lo que es Gran Buenos Aires, al momento de tener el costo final del boleto había que descontarle un 15%, y ese 15% jamás estuvo descontado en los costos que pasaron del boleto y en los aumentos que se dieron. Este aquí que en la justicia penal nosotros nos presentamos, lo que dice la justicia penal es que ellos son última ratio y que lo que tendríamos que hacer es la presentación en el contencioso administrativo. Ahora sabemos que un grupo de concejales, porque se han puesto en contacto con la Defensoría, estaban evaluando los pasos a seguir. Por supuesto, nosotros, en el respeto que nos merecen, o sea, nosotros nacimos desde el Consejo Deliberante, estábamos a la espera de esto, por si la resolución de ellos era presentarse ante el contencioso, íbamos a respaldar también con nuestros expedientes esa presentación. O de lo contrario, porque ya han venido usuarios y han llamado muchos en este descontento y en esta queja por el aumento de este costo, la posibilidad de que sea directamente la Defensoría del Pueblo que se presente en el contencioso administrativo. Bien, porque tiene la legitimidad correspondiente, ¿no es cierto? Procesal. Sí, y bueno, nosotros en la parte penal y lo que es en federal no hemos tenido ningún problema, porque entienden que tenemos legitimación. Teníamos que ver, porque nunca hemos hecho una presentación en el contencioso administrativo, pero creemos que sí podemos hacerla, y aparte creemos que es necesario porque nosotros lo que tenemos que garantizarle al usuario son los controles que llevamos a cabo, y la verdad que hasta el día de la fecha esta situación no se ha transparentado y nadie de una forma independiente y idónea nos ha podido decir si realmente el costo de la tarifa del transporte público de pasajeros de General Pueyrredón es realmente la que se está pagando, que en este momento son 2 pesos con 10. Muy bien, Mónica Felicia, muchísimas gracias por este aporte. No, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos llegar a la gente, bueno, en este trabajo que nos gusta tanto, que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia convocó para el próximo 16 de marzo a una audiencia pública para analizar los avances y las demoras en el cumplimiento del fallo que ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. La determinación del máximo tribunal comprende al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, cuyos representantes deberán informar oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada, recordemos, el 8 de julio del año 2008. Ese día, la Corte emitió el fallo Mendoza, que ordenó la recomposición y prevención del daño al medio ambiente existente en el ámbito de la cuenca, y además un programa de objetivos y resultados cuyos contenidos y plazos fueron establecidos con precisión respecto a cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria. La Corte Suprema reconoció que las medidas informativas y el pronunciamiento ordenatorio adoptados con aquel objetivo por esta Corte durante el año 2010 han representado un incentivo para profundizar la ingente función que viene desempeñando el titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Armela, en quien fue delegado el seguimiento del cumplimiento del fallo. Pero aún así, y ante la situación que atraviesa el plan de saneamiento, la realización de una audiencia pública con todas las partes que tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones impuestas constituye un provechoso instrumento para que el tribunal tome conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento. En la nueva audiencia pública también tomará intervención el defensor del pueblo de la nación a fin de expresar las observaciones que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha y la Auditoría General de la Nación, con el objetivo de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo y las observaciones que ha realizado hasta este momento. La convocatoria fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.